Chismosa, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio se celebró y vamos a hablar un poco de sustentabilidad y medio ambiente con Laura Marrero y con Macarena Mo. Y como es habitual, vamos a pedirle a ellas mismitas que se presenten. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Macarena Mo. Básicamente, viví bastante tiempo fuera de Uruguay. Hace 10 años igual que estoy acá y me encanta desde siempre como los temas ambientales. Y en realidad, si bien no me formé en el tema inicialmente, hace 5 años que trabajo en el tema desde distintos ámbitos. Estuve en varios colectivos. Hoy en día estoy trabajando como consultora en distintos proyectos. Y bueno, conocí a Laura en la división de cambio climático, que es un tema re interesante. Y bueno, esperamos hablar un poquito de eso esta noche. Bien, ahora te toca a vos, Laura. ¿Cómo estás? Bueno, gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Marrero. La verdad que también son temas que me han inquietado y preocupado desde hace muchos años. La realidad es que vengo desde hace unos años trabajando desde sociedad civil organizada, desde una fundación que se llama Ceuta, durante años siguiendo los temas de cambio climático, con la preocupación vinculada a los temas de cambio climático. Y por otro lado, por otras inquietudes, venía estudiando y trabajando y desarrollando proyectos vinculados a temas de género y el rol de la mujer en esta sociedad y las desigualdades sociales vinculadas a estos temas. Y bueno, infelizmente desde hace un tiempo, los temas se van aunando, se van juntando, vamos viendo que no están separados unos temas del otro, cuando hace años atrás no lo entendíamos así, creo, como sociedad, pero cada vez más estas dimensiones se van integrando. Y ahora, como decía Macarena, desde una consultoría que estamos trabajando en conjunto en la división de cambio climático, justamente estamos, por ejemplo, pudiendo integrar estas temáticas. Bien, perfecto. O sea, la división está dentro del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿no? Exacto. Sí, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, exactamente. Y si bien también los temas de cambio climático se tratan como desde... O sea, muchas instituciones están trabajando en este tema y personas, ¿no?, en sí. Lo que pasa es que no siempre sabes que lo que estás haciendo contribuye a, como le decimos nosotros, mitigar o adaptarte al cambio climático. Pues hablábamos recién que el cambio climático en sí es difícil saber lo que es y cómo nos impacta. A nivel, digamos, global se trabaja. Obviamente se habla de cambio climático enfocando como... si viene de la acción del hombre sobre el planeta o no, como que siempre está esa pregunta, ¿no? En realidad los cambios que hay en el clima son generados por la acción del hombre o no, es uno de los grandes cuestionamientos que hay a nivel global de esto, pero bueno, ya hay muchas, como todos los expertos están la mayoría de acuerdo en que sí. Hay cada vez cambios más como radicales y mayor variabilidad en el clima, y eso está generado por el sistema, digamos, de producción y de consumo que tenemos actualmente. Y entonces hay muchos actores contribuyendo a esto desde distintos lados que no saben que lo están haciendo. Entonces, bien, un poco el trabajo que estamos haciendo también es cómo cómo hacerle entender también a la gente que trabaja en este sentido, ¿no? Y bien, la importancia de ello. Para ponernos todos como en la misma sintonía, por las dudas, ¿nos cuentan brevemente qué es el cambio climático? Chan-chan. En realidad, brevemente, el cambio climático es justamente un cambio en los patrones del clima provocado en este caso y este cambio climático, porque como decía Macarena, cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra ha existido cada tantos años, pero este cambio climático que estamos viviendo en este momento... hay evidencia cada vez mayor de que comienza a partir de la era industrial, con el cambio en la matriz productiva, la explotación intensiva de combustibles fósiles, y lo que está produciendo es un aumento de la temperatura global. O sea, los combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles, la degradación de los bosques y otro tipo de gases que también contribuyen al calentamiento atmosférico, lo que están provocando es que se caliente la atmósfera mucho más aceleradamente de lo que otrora se hubiera cambiado sin esta presión. Por eso se habla de que es un cambio climático de origen antropogénico, o sea, es un cambio climático que en este caso su motor ha sido la acción del ser humano sobre el planeta. Y está dando ya evidencia de que de la era preindustrial para acá ya hay un aumento, depende de la fuente de información, pero que estaría en el entorno de un grado de aumento de la temperatura global promedio, lo cual repercute directamente justamente sobre los patrones climáticos, sobre los vientos, calentamiento del aire, calentamiento de los océanos, derretimiento de los glaciares, y todo eso provoca un combo actuando en forma sinérgica que genera impactos que son los que de alguna manera estamos viendo. Bien. ¿Quiénes son los culpables del cambio climático? ¿O quién es el culpable? ¡Wow! Para tranqui, va a empezar tranqui. Definitivo. Te digo mi parecer. Dale. O sea, mi parecer, más allá de... Obviamente hay mucha bibliografía, sí, hay muchos estudios. Está el IPCC, ¿no? Que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que hacen muchos... en realidad recopilan mucha información sobre este tema y hacen estos informes que salen regularmente. Pero yo creo que lo más importante en realidad es pensar en los efectos que tiene... En el ser humano y en nuestras ciudades, costas, básicamente incluso sectores productivos. Como que más allá de hacerle seguimiento y monitoreo al clima en sí, lo que tenemos que estar siempre evaluando es, bueno, ¿en qué nos afecta esto? Entonces, como decía Laura, un grado de temperatura, en realidad eso significa que van a haber tormentas mucho más seguido, que las olas van a llegar mucho más adentro en el territorio y van a generar efectos sobre población vulnerable que pueda haber en la costa, en las costas, mucho más inundaciones mucho más seguido, pueden haber sequías también mucho más seguido y mucho más intensas. Entonces, como también ver los efectos del cambio climático y la variabilidad, como le decimos, en las personas que además, como vemos básicamente con todos los problemas ambientales, los más vulnerables a los problemas ambientales son las personas que están en situación de vulnerabilidad mayor. En ese sentido, creo que Lau tiene como mucho para contar sobre este tema de justamente lo que ella ve en la parte de vulnerabilidad social. Cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que tener la parte económica en cuenta, pero también la sustentabilidad ambiental y social como tres patas que tienen que complementarse. A mí por lo pronto, desde que me interesa lo ambiental, es como el vínculo entre lo ambiental y lo social, todo el tiempo hacer ese vínculo y ver cómo podemos generar nuestras economías, ir como desarrollándonos más hacia ese lado, ¿no? Que tenga una pata sustentable ambientalmente también y socialmente también. Sí, yo creo que es bien interesante estas dos cuestiones que ustedes están planteando. Por un lado, ¿dónde están los responsables, si se quiere? Que más que atribuir a personas en concreto, que en definitiva siempre hay otras personas, porque si estamos hablando de que un cambio que es antropogénico, que es producido por el ser humano, es porque hay personas y medios de producción atrás. De alguna manera es muy fácil esto interpretarlo o entenderlo a partir de lo que son los gases. O sea, los gases de efecto invernadero fundamentales del calentamiento atmosférico son el dióxido de carbono, que es el resultado de la quema de combustibles fósiles, o sea, la quema de petróleo, el metano, que fundamentalmente es resultado de la producción agropecuaria, de las emisiones de las vacas, de la producción esta, y el óxido nitroso, cuyo componente fundamental son los fertilizantes nitrogenados y todo lo que tiene que ver con la aplicación de agroquímicos en la producción de alimentos. Entonces, de alguna manera, ahí está concentrado. Ahora, hace poco salió una nota en una revista, El Salto, que es una revista, un medio también de un colectivo del País Vasco, de investigación, que sacaron una estadística en la que los responsables de los gases de efecto invernadero que hoy se emiten en la atmósfera, el 70% está concentrado en 100 empresas petroleras en el mundo. Entonces, ahí el link, el vínculo entre quiénes son los responsables está claro. Después, cómo todo eso permea en nuestras propias historias personales y cómo nosotros como sujetos y sujetas en este mundo tenemos patrones de consumo y consumimos y somos parte también de eso, eso también es una realidad. O sea, es cierto que hay un modo de desarrollo productivo y explotación capitalista que hoy se evidencia muchísimo en relación al medio ambiente y a la explotación de los más débiles también en relación a eso, o a los más vulnerados, como decía Macarena también, reforzando las brechas de vulnerabilidad en relación a eso. Pero también es cierto que cada una de nosotros y cada uno de nosotros somos también consumidores y tenemos también un rol a jugar ahí activo como consumidores y como replicadores de esta realidad, ¿no? Y bueno, y ahí es interesante, como decía Maca, analizar, bueno, por un lado, quiénes están siendo los más vulnerados, que siempre los que están en situación de mayor desventaja son los que están, en este caso, agrandándose las brechas y generan un mayor nivel de estrés. O sea, no es lo mismo que una inundación te toque en un apartamento sobre la Rambla de Pocitos que si una inundación te toca en un asentamiento de pescadores informales con casas precarias. Obviamente el impacto es diferencial. Si encima de eso soy una mujer que vivo sola en mi casa y tengo 4 o 5 hijos a cargo, mi situación va a ser a su vez más difícil de sobrellevar. Entonces esa es la otra mirada que es necesario e imperante ponerle. Y la otra, repito, es de qué nos toca a cada uno de nosotros esto, qué nos dispara a cada uno de nosotros como responsables también de esto. Como responsables o como partícipes. O sea, yo no quiero atribuir culpabilidades porque no me parece. El responsable acá es un modo de explotación capitalista de un hecho en el cual ninguno de nosotros que estamos acá o de nuestra sociedad son parte y se están enriqueciendo con esto. Pero sí somos consumidores de esto y tenemos un modo de vida que se relaciona. Y ahí creo que también hay una cuestión que tenemos que repensar sobre nosotras mismas y sobre nosotros mismos. Sí, yo creo ahí cuando decías lo de los gases, ¿no? También el otro día me fijaba, por ejemplo, qué es lo que emite más en cuanto a, no sé si mencionaste los residuos, ¿no? Los residuos sólidos. Metano. O sea, qué es lo que en realidad a nosotros como ciudadanos en la ciudad, la mayoría de los que estamos, o sea, podríamos generar un cambio, es los residuos sólidos, o sea, lo que todos los días generamos cuando compramos en el supermercado la fruta llena de plástico, embalada, porque nos embola cortar el ananá en nosotros mismos, entonces lo compramos en un envase. Y desde qué compramos hasta cómo después lo tiramos en los tachos de basura, ¿no? O sea, hay como varias alternativas que cada vez están difundiendo más, pero creo que falta muchísimo todavía trabajar en la comunicación y en que cada uno sienta que puede generar un cambio y que realmente va a tener algún tipo de valor, y no decir como ahora estoy este año empecé a dar clases a alumnos de 23 años que todos me dicen, bueno, pero ¿para qué voy a separar y tirar? Pues igual eso va todo tirado en el mismo lugar. Y digo, no, o sea, claramente si hay algunos planes donde podés generar vos un compostaje, etcétera, y la gente no sabe y quiere generar un cambio pero no tiene ni idea cómo, es porque está muy mal comunicado. Pero hay alternativas que desde nuestro lugar podemos hacer como ciudadanos y también, bueno, obviamente estas empresas que mencionaba Lau tienen que ir generando cambios, o sea, desde el lugar donde sea hay que ir generando presiones para que cambien los mayores generadores de impactos ambientales en el mundo y en nuestros países y en nuestras ciudades. Eso no hay duda. Hace unos 2 días, creo. Bueno, el Día del Medio Ambiente salió la noticia de que se había bajado un 80% en la cantidad de uso de bolsas plásticas de la gente. ¿Necesitamos multas para que las cosas funcionen? Yo creo que hay una cultura en nuestra. Desconozco cómo es en otras partes del mundo. Tengo la sensación de que no es muy distinto que acá, porque muchas veces tendemos a ver a países desarrollados en estos temas o con la ciudadanía con un nivel de internalización de estos temas más sensible, y en general es porque han habido mecanismos muchas veces de multas o de fiscalización o de control que han operado para que esa sociedad cambie ese sentido. No es porque en Japón no se tira nada porque ellos están iluminados con el medio ambiente. Me parece que realmente hay políticas firmes y seguimiento para realmente cambiar ese modo que tenemos irresponsable, que no tenemos por qué culpabilizarlos, pero que es así. Nacimos muchos de nosotros en la cultura del plástico, donde el plástico era un boom. Los más veteranos, yo me acuerdo, porque tengo unos cuantos años, pero también si hablo con mis tías o con gente mayor, de que ir al almacén con chismosa y llevar te dieran la bolsita de papel los alimentos envasados, te los envasaban en el momento, era común, no había bolsa disponible. O sea, vivimos el boom del plástico, el tupper, el potecito de plástico, el termo para llevar la comida a la escuela. O sea, todo eran mecanismos que nos dábamos no hace tantos años. Vivimos la cultura del plástico, eso internalizó rápidamente, como internalizan rápidamente todo lo que son los bombarderos de tecnologías que por medio de los medios masivos y del mercado nos van convenciendo de que necesitamos de ello, y en poco tiempo pasamos a ser casi que dependientes de la bolsa de plástico y como tantas otras cosas más que internalizamos como necesidades que en realidad no lo son. Y sí, y me parece que luego deconstruir eso da un trabajo, es un trabajo muy fuerte. La gente se queja de no tener que tener que pagar esos pesos por la bolsita, o de hecho le cuesta adaptarse. Entonces muchas veces políticas firmes, inclusive hasta las multas, para mí son mecanismos válidos y necesarios a veces para deconstruir ciertas cuestiones. O que generan un cambio más rápido, capaz, como que lo obligás a que exactamente, llegue. Pero muchas veces... Yo soy re pro multas. Bueno, yo... Multas para todo. Yo a veces creo tal cual de que funciona. Funciona la multa, pero además lo loco es que la multa funciona y después la sociedad cambia la valoración de eso a partir de la multa, porque... Cuando se empezó con la multa de, por ejemplo, de manejar con cierto grado de alcoholemia, nos parecía mal como sociedad al principio que nos pusieran esa multa. Hoy ya a la gente le parece mal, lo tiene internalizado como una cuestión moral, me parece mal beber con cierto grado de alcohol, y eso es porque lo internalizó a partir de la multa, o sea, no hubo ese proceso anterior. O sea que sí opera también también a niveles de la conciencia, opera, cambiando... cuestiones que me parece que son interesantes también. Sí, hoy estábamos justo ahí con el grupo y me mataba de risa porque compramos el almuerzo, vino en una bolsa, que todavía no te las cobran en todos lugares. Y antes era, bueno, ¿qué hago con esta bolsa? Igual la tirábamos, ¿no? Y era tipo, no, me la guardo, porque en realidad, claro, así tipo no la pago después. Entonces ya empezó a generar como el... En realidad esto, en vez de ser un residuo, es algo que me sirve para algo, porque... Entonces le doy como que darle valor a los residuos que te pueden servir para algo. Me parece también que es importante empezar a verlos así, ¿no? O sea, como los residuos, o sea, le llamamos residuos, pero no tienen por qué serlo. Y pueden tener un segundo, tercer o quinto uso, según cómo lo veamos y lo que haya dentro de nuestra, obviamente, comunidad cercana, como para poder. Entonces, más obviamente que las multas funcionan, pero también hay incentivos, como por ejemplo. Bueno, que ahora igualmente es un poco como limitado el público, pero hay algunos productos que también, aunque salen un poco más, el público le da cierto valor y te lo compra porque vos le pusiste una etiqueta o contaste la historia del producto que tiene como cierta responsabilidad en toda la cadena de producción, ¿no? Entonces, además de las multas, también puedes generar incentivos para los productores, emprendedores o incluso empresas que estén creando nuevos productos que tengan como esa responsabilidad o servicios incluso también. Genial. Igual creo que el flagelo que nos está atacando hoy son las botellas, las botellas descartables. La otra vez vi como una máquina limpiada al Miguelete y dije, Sí. Está salado. Salado. Sí, el plástico, ¿no? O sea, en realidad... No sé si son solo las botellas, pero el plástico es un problema gigante porque se va como degradando y termina en micropartículas en todo, porque además también eso termina en el agua. O sea, todo lo que termina en el agua es muy fácil después que empieza a propagarse por el agua, corre, se mete por todos lados, ¿no? Entonces, digo, termina en los océanos, pero también en cualquier río de donde se saca el agua potable, o sea, donde están los peces, donde... Entonces, sin duda que tal, los residuos son como un tema muy importante para que empecemos a generar otras cadenas de producción. Y... Sí, y ahí yo vuelvo al punto también del papel de cada uno como consumidor o consumidora, porque mientras que a nivel de política se pueden determinar reglamentaciones como estas, que entiendo que son positivas, porque sacan las bolsas del medio, como bien lo dice la campaña, en el caso, por ejemplo, no podés hacer eso con todo, no podés sacar las botellas del medio, no podés sacar tantas cuestiones que son contaminantes y que terminan. Entonces, pasarías a tener una sociedad hiper fiscalizadora y controladora. Entonces me parece que ahí hay un papel como sociedad que tiene que ver con qué consumo y qué no consumo más, que no es tan difícil. O sea, no consumir más botellas de plástico descartables no es tan difícil. Y es el mayor boicot que hay a determinadas cuestiones que ciertos... El empresario, el industrial, nunca se va a sensibilizar con estos temas porque es lo que está generando su ganancia. Entonces, la manera que vos tenés de frenar lo que está pasando a nivel mundial es que lo frenamos con el boicot de los consumidores. No consumimos más tal producto y la empresa no va a tener que reciclarse, va a tener que cambiar. Entonces, me parece que ahí hay un rol muy importante en este tema de qué cuestiones consumimos y qué cuestiones no consumimos. Cuando salen las campañas, por ejemplo, de la mano de obra esclava en ciertas prendas de ropa que a todas nos puede gustar tener, listo, no tenemos que consumir más esas prendas de ropa, ya está. Tenemos denuncias de que están pagándole en la India, deslocalizadas las empresas como están ahora, pagando salarios que son absolutamente miserables a niños y mujeres, pagándole cuestiones a niveles de esclavitud. Alcanza suficientemente para ese tipo de ropa hacerle el boicot. Esto no lo hago más. Entonces, si como sociedad vamos avanzando, vamos generando el cambio desde el lugar que uno puede. Lo mismo que los circuitos de compra locales. Si sé que los mercados agrícolas, el que lucra y el que gana y el que me lleva los precios de la verdura a los niveles que lo estoy pagando caros en un supermercado es el intermediario, pues propongamos mercados locales, generemos redes locales de consumo, tratemos de comprar directamente al productor. Entonces no solamente vamos a pagar precios justos, sino que además esa fruta que me voy a estar comiendo no tiene la huella de carbono de todo lo que tuvo que transitar para llegar a mí. Entonces, cuanto más de esas iniciativas podamos estar generando, me parece que son las respuestas que nosotros como personas nos podemos involucrar. Esto del cambio climático no es solamente que las grandes petroleras dejen de producir petróleo, porque eso no va a suceder, porque no tenemos, no está la fuerza dada para que haya ese cambio en el sistema capitalista que hoy está imperando. Lo que podemos hacer como ciudadanos es cambiar nuestro patrón de consumo y generar todas las redes necesarias para poder cambiar las modalidades de consumo también colectivas, generando mercados de abastecimiento colectivo. Eso me parece que son los caminos que tenemos a la mano para nosotros ser parte del cambio. Y ustedes que, sí. Perdón, ustedes que están trabajando en la división de cambio climático, que pueden estar más cerca de cómo está Uruguay en todos estos temas, ¿ustedes ven posible que en quizás no tanto tiempo más, así como cambió la matriz energética, pueda cambiar el modelo económico o una economía circular un poco más expandida o más interiorizada? Mira, sí, o sea, yo creo que también va en lo que pedimos como ciudadanos y complementando un poco, o sea, ahora cuando Laura hablaba me surgía como también algo que todo el tiempo estoy pensando, incluso lo aplico conmigo misma, ¿no? Que estamos como en la vorágine de todo el día a día, de que tengo que, no sé, dos trabajos y estudiar y que llevo a mi casa y no sé qué, redesconectados, ¿no? Con qué compramos, qué pedimos también a, ¿no? A los gobiernos, a las empresas, yo creo que sí se puede, o sea, hay como varios grupos de trabajo, ámbitos de trabajo. Uruguay fue, o sea, hizo el Foro de Economía Circular hace ya 2 años, es como pionero en esta idea, y hay varios grupos de trabajo de economía circular en donde se está todo el tiempo pensando, bueno, cómo, en qué sectores priorizamos para empezar a mejorar todos los residuos que se generan en las cadenas de producción, en tal y tal sector, por ejemplo, y trabajo también un poco desde el sector público y las políticas públicas hacia abajo, ¿no? O sea, con la comunidad y cómo se difunde esto. Pero, o sea, creo que es un ida y vuelta. No podemos dejar nosotros de que, bueno, lo que nos me parece que nos pasa mucho de decir, bueno, si no se generan, si alguien no arma las plantas de separación de residuos, ¿para qué voy a separar yo? ¿Para qué voy a hacer un compost yo? O sea, si alguien no arma un plan de economía circular, ¿para qué yo voy a empezar? No, o sea, empezar cada uno a también exigirlo. O sea, si nos parece importante, tenemos que empezar a exigirlo desde los distintos grupos. O sea, está buenísimo, por ejemplo, que quieran hablar de estos temas acá en la radio, pues entiendo que bueno, trabajan el feminismo y hablan de muchos temas vinculados con no los escuché antes, pero por lo menos nos vas a escuchar ahora sí. Ahora sí, porque Chochi ya me no la conocía la radio, en realidad. Chochi ya me, al invitarnos, está buenísimo porque también las conocemos, pero que se empiece a hablar de estos temas en más lugares, porque digo, realmente es como que no le estamos dando mucho. Sabemos que es importante, pero bueno, ¿cómo contribuimos? Todavía no lo tenemos claro, y hay muchas maneras de aportar también desde nuestros lugares y generar esas presiones que son necesarias. Sí, yo creo que el Uruguay da algunas señales de transformación, que bueno, uno puede mirar como en todo el vaso lleno y el vaso vacío, pero por ejemplo, nosotros tenemos ahora una ley de agroecología, un plan de agroecología que está votado en el Parlamento, que se reglamentó hace un par de días. Justamente se hacía la marcha porque estaba demorada la reglamentación, y bueno, salió la reglamentación y el decreto rápidamente, lo cual, bueno, es una luz de esperanza, en el sentido de que empieza a estar integrado en una política pública la promoción de la agroecología, que es de la forma de la que todas y todos deberíamos alimentarnos. Entonces, eso no quiere decir que el Uruguay va a pasar a ser agroecológico, no, estamos muy lejos de eso, pero es una clara señal de algo absolutamente positivo, por ejemplo, vinculado a la cuestión ambiental y la sustentabilidad, que se le dé apoyo a esta forma de producción, y que, de alguna manera, con todo lo que implica el apoyo a esta forma de producción, porque es la forma de producción, es la forma de comercialización, es la forma de distribución, o sea que también es la forma como le va a llegar a más usuarias y a más usuarios, a más consumidores, esta forma de alimentación, que tiene que ver con la salud de cada una de las personas y la salud integral del ambiente. Entonces empiezan a haber señales en ese sentido interesantes. Creo que el fenómeno de las cianobacterias, por ejemplo, nos puso en la... fue como una piña dura, es decir, y lo va a seguir siendo, porque además llegan para quedarse, y nos va a obligar a introducir ciertas transformaciones. Entiendo que le preocupa a la sociedad en su conjunto, pero que también le preocupa al sector que está a nivel de gobierno, y de alguna manera va a obligar a introducir medidas más específicas con el tema del control de los efluentes. Necesariamente hay que entrar a esos temas, porque son ya... Yo solo digo de esa manera porque es la que me sale más fácil. Para mí son como una piña en la cara. O sea, es como algo que no hay manera de eludirlo. Ya está, lo tenés ahí y sabés que se van a quedar. Son producto de los efluentes altamente con mucha materia orgánica vertidas en el agua, pero también tiene un efecto de cambio climático con el tema del calentamiento. Y ojo, no es una responsabilidad exclusivamente del Uruguay. O sea, en realidad las aguas contaminadas vienen de cuencas más arriba también. Entonces es una cuestión de carácter regional. No es solamente atribuible al sistema de producción de nuestro país. Pero tendremos mucho para hacer igual en ese sentido. Bueno, mujeres, nos dejan con muchas ganas de seguir hablando de estos temas. Cuando así quieran. Que posiblemente las volvamos a tener por acá. Cuando quieran. Macarena, cuando que quieran, tenía mucho miedo de toser, no tosió no nunca. Nada, se ve que me pegó bien acá en la radio. El cuartito calentito. Claro. Bueno, capaz que es un nuevo talento que Pero bueno. Pegó. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Por la radio y por la iniciativa. Muchas gracias. Y seguimos con la música que eligió Chochi para esta noche. Eligió La Cobra de Jimena Barón. Jimena Barón es actriz, activista y cantautora argentina, que ha participado en ficciones como Gasolero, Los Roldán, Casi Ángeles, Los Únicos. Está Chochi muy chica y no sabe que fue la protagonista del Faro, una película hermosa con Ricardo Darín allá por los 90, que fue filmada en parte acá. En 2017 inició su carrera musical, con la que obtuvo un rápido reconocimiento gracias a su álbum debut, La Tonta. Jimena incursionó en la música desde pequeña, interpretando algún que otro tema en las diferentes ficciones en las que participó, pero es el 28 de mayo de 2015 que debuta como vocalista de la banda Barón Band. En 2017 presenta La Tonta, su primer sencillo como cantante solista, y lanza su álbum debut con el mismo nombre. Con el lanzamiento del disco presentó Culo, el segundo sencillo del álbum. Sus álbumes son independientes, y en mayo de 2019 lanza su nuevo sencillo La Cobra, que tiene más de 20 millones de vistas en YouTube.